Enseguida puso un cartel que decía: prohibida la entrada a cualquier persona, sobre todo a los niños. Era, pues, un gigante dueño de una talla tan grande como su egoísmo.